Continuamos en Entre Mate y Mate, 10 y 33 minutos de la mañana. Bueno, ayer, no me acuerdo qué día fue ayer, pero martes. Ayer martes estaba husmeando por las redes sociales y vi un gráfico y una publicación más que interesante. Esta publicación versaba respecto al el Producto Bruto Interno Industrial por país en términos absolutos en el mundo. Es decir, cuánta riqueza industrial o manufacturera se produce por país en el mundo. En relación a todo lo que tiene que ver con la geopolítica, esto nos da algunos indicios de hacia dónde se está volcando, dónde están en esta contienda por la hegemonía, hacia dónde se están volcando las fuerzas. Bueno, para leer un poco en profundidad este gráfico, hablar de él, y en realidad para analizar un poco qué está sucediendo en este evidente cambio de época a nivel geopolítico, estamos comunicados con Gabriel Merino, que es doctor en ciencias sociales e investigador del CONICET. ¿Cómo estás, Gabriel? ¿Qué tal? Muy bien, un gusto acá charlar con ustedes. Bueno, muchas gracias por el contacto, Gabriel. En realidad no spoileé mucho los datos de este gráfico, si querés los repasamos juntos. Me interesó mucho más que los datos duros tu análisis respecto al mismo. ¿Qué es lo que ayer publicaste respecto a esto? ¿Qué es lo que se puede leer? Y bueno, se desprende, hay dos cuestiones contundentes de ese mapa, ¿no? Con el PBI industrial por país, que es el tamaño de China, impresionante, ¿no? Con sí. 4 billones o trillones, como le dicen en la jerga anglosajona, 4 billones de dólares de PBI industrial. Sí. Para que nos demos una idea, para acá Argentina son como 10 PBI de Argentina, pero en Argentina contando todo, ¿no? O sea, servicios, agro, industria. Ahí es solo lo industrial. Claro. Versus 2,3 trillones, ¿no? De Estados Unidos, una superioridad absoluta de China en su PBI industrial. Uh-huh. Pero sobre todo, además, se destaca Asia, ¿no? Con un 52% del PBI industrial mundial. Después de China está Japón. Entonces, bueno, hay un primer dato fundamental que es esa, la magnitud de China y cómo se traslada. Hay un cambio, una transición económica donde la economía industrial y la economía global se traslada a Asia. Uh-huh. Y no es casualidad, además, y por eso es importante mostrar que el núcleo de acumulación global del crecimiento, de lo poco que hay de crecimiento desde después de la crisis del 2008, sea justamente en Asia-Pacífico. Eso tiene estrecha relación con su capacidad de desarrollo industrial. Bien. O sea, ahí hay un primer dato fundamental. Otra cuestión fundamental es que el mito de los que nos hicieron creer, ¿no?, que íbamos a una sociedad postindustrial, que la industria ya no era clave para el desarrollo, que había que especializarse, por ejemplo, si uno tenía competitividad en materias primas, uh-huh, simplemente en materias primas, y real, bueno, eso está demostrado que no es así. Todos los polos de poder mundial, uno puede identificar 3 o 4 grandes polos de poder mundial, ¿no? La Europa del euro, uh-huh, Estados Unidos y el mundo angloamericano, y Asia-Pacífico, bueno, ahí la competencia entre China y Japón, pero que ya claramente China pasa a ser como muy superior. Uno podría ubicar también más a Rusia, pero tiene menos poder económico, sí, y sobre todo militar, pero esos grandes polos se organizan en grandes núcleos productivos, tecnológicos, financieros, pero donde ahí la industria ocupa un lugar central, ¿no? Esa es otra cuestión fundamental. Me parece, hay otro dato también, que China no solo es industria de gama baja y media, uh-huh, sino que en estos últimos años ha crecido enormemente su desarrollo en alta complejidad, en industria de alta complejidad. De hecho, es la principal exportadora mundial de industria de alta complejidad. Ha desarrollado en ciencia y técnica enormes avances. De hecho, por primera vez en la historia, el año pasado, un país desplazó a Estados Unidos en el pedido de patentes tecnológicas, uh-huh, que fue China, justamente. Entonces China se está convirtiendo en un gigante, además, no solo industrial, sino productivo tecnológico de alta complejidad, con lo cual pasa a tener, de alguna manera, la primacía productiva mundial. Y eso es un dato central para este mundo que se viene. Esto está en proceso, pero sí, con el plan Made in China 2025, o sea, de 2025, más todo el desarrollo que se está produciendo ahora, que se ha acelerado con la pandemia, uh-huh, donde una China crece mientras el norte global está completamente estancado o en recesión. Bueno, eso es otro dato fuerte, ¿no?, de esta nueva situación económica que impacta estrechamente en lo geopolítico, y a lo cual se agrega lo financiero también, claro, porque eso es otro dato fundamental. Si bien ahí todavía el polo de poder angloamericano, con Estados Unidos como vértice, sigue teniendo la primacía, porque además tiene el dólar, uh-huh, ¿no?, que como se dice desde los 60, ¿no?, que con ese privilegio extraordinario de poder pagar, imprimir dólares y consumir riqueza que se produce en todo el mundo a cuenta, digamos, ¿no?, ese privilegio extraordinario de Estados Unidos, y sigue teniendo las grandes redes financieras globales. También es cierto que China, de los 10 principales bancos del mundo en activos, 4 son chinos. Claro. Y que en esta crisis se vio algo muy importante, transformaciones que ya venían desde hace unos años, pero se vio muy importante que China se está convirtiendo en una reserva de valor, a pesar de sus restricciones, ¿no?, y todo, pero se está convirtiendo en una plaza de reserva de valor, y eso se acompaña en otra cuestión interesante que viene desde 2018, que es el petroyuan, ¿no? Sí. Un mercado de petróleo en yuanes, del principal consumidor mundial, que es la base también del petrodólar, ¿no?, de la hegemonía del dólar. Entonces me parece que hay un montón de datos interesantes que se reflejan en este mapa. Uno que puedo agregar también es lo que decía un general retirado de China, Liao Qing, no me acuerdo ahora exactamente el nombre, el famoso Qiao Liang, era, sí, el famoso escritor en 1999 del libro Guerra Irrestricta, también observa que el hecho de que ese norte global de Estados Unidos, Europa, Japón, pero sobre todo Estados Unidos, haya relegado gran parte de la industria para concentrarse nada más en sectores tecnológicos más avanzados, uh-huh, en las finanzas y en el comercio mundial, también le es una debilidad central para las disputas que se vienen. Sobre todo en época de pandemia y guerra, sería eso. Es, claro, claro. Ahí está. Él dice exactamente esas dos palabras. Una pandemia y una guerra. Porque justamente se requiere, por ejemplo, en la pandemia, ¿qué se vio? Esa debilidad tremenda. Y la fortaleza de China. China produce el 90%, entre el 80 y el 90% de los insumos para los antibióticos mundiales, uh-huh, y el 90% de los elementos fundamentales, de los kits, de las máscaras, ¿no?, de, sí, sí, respiradores para hacer frente a la pandemia. Esa fortaleza de China contrastó con la debilidad de Estados Unidos, que se vio sobre todo al inicio de la pandemia. Sí. Y cuando y mientras China construía un hospital en 10 días y había controlado en un mes y medio la pandemia y tiene una tasa de mortalidad bajísima, en sintonía con otros países de Asia-Pacífico como Vietnam, Japón, uh-huh, Taiwán, Corea del Sur, Estados Unidos, fue, bueno, bastante desastrosa la situación. Y eso, ese contraste es como bastante claro, ¿no? Y se vio ahora en la pandemia. Y se puede abusar en una situación de guerra, sobre todo en un mundo que está cada vez más convulsionado geopolíticamente, y que yo creo que estamos en una transición en donde a partir ya de 2014, sí, vivimos como una suerte de guerra mundial híbrida y fragmentada, es decir, fragmentada en este sentido por cuotas, como dijo en su momento el Papa Francisco, es decir, por pedacitos, Siria, Irak, Yemen, Libia, Ucrania, el mar del sur de China con distintas situaciones, pero también en distintos planos, guerra comercial, guerra financiera a través de sanciones, como las que Estados Unidos aplica sobre Irán, Venezuela o Rusia, guerra de moneda, ciberguerra, guerra de información, o sea, se despliega todo eso. Eso que se agudiza, cuando se ve, aparte, sobre todo con la pandemia, estas capacidades que está mostrando Asia-Pacífico, en particular China, y ciertas debilidades de Estados Unidos, que lo dicen los propios especialistas de ellos, bueno, como que se confirma, uh-huh, la aceleración de un declive relativo de Estados Unidos y el pueblo angloamericano, y un ascenso relativo de Asia Pacífico y en particular de China, ¿no? Me quiero detener un poco acá, acabas de tirar muchísima información de la cual, bueno, es hay un montón de cuestiones para desagregar. En principio, por ejemplo, ¿cuánto influyó la administración Trump cuando asumió en términos de, bueno, de lo que fue el acuerdo transpacífico, la salida de ahí, para debilitar todo lo que era un mundo unipolar del consenso de Washington, el modelo el globalista financiero neoliberal? ¿En cuánto se puede marcar algún tipo de signo fuerte de que vamos hacia un mundo distinto? Y bueno, ahí ya a partir de 2016 con el Brexit y después con la elección de Trump, en realidad ya hay un hecho claro en esta transición, que es en el principal polo de poder mundial emergen las fuerzas nacionalistas, americanistas, que rompen con ese globalismo porque tienen intereses contrapuestos. No es casualidad que quienes apoyan a Trump sean sectores empresariales, fracciones de capital, que pierden en ese mundo de la globalización. Claro. Por ejemplo, el complejo siderometalúrgico. Dan DiMicchio, el CEO de la principal siderúrgica, el ex CEO, perdón, de la principal empresa siderúrgica norteamericana, Nucor, fue uno de los principales asesores de Trump durante la campaña, o el actual representante de comercio, Robert Lighthizer, es un lobista de del sector siderometalúrgico desde los 80, en su momento en las batallas contra Japón, que fue el primer este centro emergente de Asia-Pacífico, el primer país. Entonces, ahí hay una ruptura dentro de los propios sectores empresariales, de los sectores eventualmente llamado como dominantes, donde crece el antiglobalismo y se expresa todo ese polo angloamericano, tanto con el Brexit británico como con la elección de Trump. Eso desarma toda la institucionalidad globalista y toda la estrategia globalista. Por ejemplo, lo que vos nombrabas, el Tratado Transpacífico. Claro. El Tratado Transpacífico era un tratado para contener a China, justamente. ¿Por qué? Porque era, bueno, acuerdo, Estados Unidos, algunos países de América Latina, como México, Chile, Perú, y sobre todo, toda una cadena de países que bordean o rodean a China, empezando justamente por Japón. Porque el Tratado Transpacífico no era meramente un tratado de libre comercio, bueno, nos intercambiamos mercancía entre nosotros. Imponía un conjunto de reglas muy fuertes, de normas, que además estaba acompañado por acuerdos militares y políticos, que justamente tenía que ver con esto que decía Obama: nosotros queremos escribir las reglas de juego del siglo XXI y que no las escriba China. Ahora, decir, ¿y por qué Trump voló por los aires tanto el Tratado Transpacífico como el Tratado Transatlántico, que era lo mismo que en el Pacífico, hacer en Europa y rodear a China y a Rusia, ¿no? Rodear Eurasia, rodear la masa continental euroasiática? ¿Por qué voló por los aires este tratado? Bueno, porque justamente sabemos que no quiere, los sectores que están atrás de Trump y el sector industrial y ciertos sectores del Pentágono, aunque ahí hay muchas internas, algo que no quieren es competir libremente con, por ejemplo, Japón o Alemania. O sea, quieren todavía utilizar el poder relativo de Estados Unidos, o el hecho de que Japón y Alemania sean subordinados estratégicos todavía de Estados Unidos, para imponer mejores condiciones o para proteger su industria o para no seguir perdiendo capacidades industriales. Lo que pasa es que eso va en detrimento o desmorona ciertas instituciones fundamentales de la propia hegemonía norteamericana. Entonces está poniendo en crisis la Organización Mundial de Comercio. Sí. Porque el propio Estados Unidos dice: yo no quiero más libre comercio porque me gana China con eso. Por lo menos el Estados Unidos de Trump. Quizás no el Estados Unidos de demócrata. Claro, Silicon Valley, y que se expresa en parte en la cúpula demócrata y en ciertos sectores republicanos anti-Trump, ¿no? El propio Bush, ponele, que era tenía algo de lo que tenía Trump ahora, pero no llega a un nacionalismo económico tan fuerte. Pero bueno, esto se ve acá, esta puja, lo cual es un dato fundamental, o sea, que el propio país que era hegemónico emerjan elementos que vayan en contra de su hegemonía, es un dato central. Y obviamente yo creo que eso para China fue muy beneficioso, y también para Rusia o para los emergentes, porque además esta política de Trump rompe las alianzas con actores claves fundamentales o las resquebraja, particularmente con Alemania, Francia y Japón. Entonces, ese resquebrajamiento le permite a China y Rusia mucho mayor margen de maniobra. Un ejemplo de esto. Una de las cuestiones que conocemos de China, un plan fundamental, es la nueva ruta de la seda, ¿no? Sí. La nueva ruta de la seda, o casualidad, la lanza China en 2013 cuando Japón firma el TPP con Estados Unidos. O sea, China se ve amenazada y dice, bueno, me están rodeando, entonces yo voy con la ruta de la seda y en una estrategia continental. Y trato de construir una nueva continentalidad y se profundizan ahí las alianzas con Rusia. Ahora, después de esto que hace Trump, que rompe el TPP, Japón, que empieza a quedar como incómodo, empieza a acordar cosas con China. Entre otras cosas, sumarse a la nueva ruta de la seda, aunque obviamente con resquemores. Claro. Entonces, fíjate, un Japón que era un aliado incondicional de Estados Unidos empieza a tener contradicciones. Lo mismo que Alemania. Un proyecto fundamental de Alemania con Rusia es el Nord Stream 2, un gasoducto, ¿no?, de Rusia hacia Alemania, para alimentar la industria alemana muy, muy competitiva, que también es otro de los actores clave en ese mapa que mostraba ahí en el Facebook. Bueno, esa Alemania con Rusia y ese proyecto es muy mal visto por Estados Unidos. Trump viene insistiendo para que lo desarmen, que no haya ese gasoducto. Y sin embargo, los alemanes siguen para adelante e incluso vienen planteando algo que ya tiene años, pero que ahora se viene planteando con más fuerza, que es armar unas fuerzas armadas europeas, o de ese núcleo euro, que es lo que le falta para convertirse ahí en una entidad continental más unificada. Ahí te voy a hacer un parate ahí para clarificar una cuestión, que es la siguiente. Tenemos un panorama que vos estás describiendo muy bien, que es China con una capacidad productiva enorme, con una inversión también enorme en infraestructura para configurar la nueva ruta de la seda. Después podemos discutir si acá en Latinoamérica va a pasar por Argentina, por algunos acuerdos bilaterales que se están, por lo menos que ya están por darse en cualquier momento. El tema energético para China, ¿sí? Sabemos que a nivel militar, si bien tiene cierta potencia relativa, no se puede comparar con Estados Unidos. Rusia sí tiene más potencia militar, pero no tiene esa potencia a nivel económico. Y en el tema energético, el acuerdo con Irán, ¿sí? ¿Puede abastecer la necesidad de China o no alcanza? Y hay dos acuerdos clave en lo energético. Uno, el que hizo con Rusia justamente después de 2013-2014, cuando digo que se empieza a agudizar estas tensiones y pasamos una fase más de guerra híbrida mundial y fragmentada, o por cuotas, con Rusia hizo acuerdos de norma y el desarrollo, sobre todo, del gas de Siberia Oriental, y los hidrocarburos en general de Siberia Oriental, vienen bastante avanzados. Ese es un proveedor clave. Y el otro es el que vos acabas de mencionar, que es un giro muy importante, Irán, que finalmente cierra este acuerdo con China, después de tener ciertos acuerdos con la India que se resquebrajaron, justamente porque la India no pudo avanzar por quedar más cercana a la posición de Estados Unidos. Entonces ahí vos ves estas contradicciones. Y está dando lugar a esta alianza, no muy sostenida por este abastecimiento de hidrocarburos, Irán, Rusia, China, pero que también hay todo un conjunto de otras cuestiones ahí, que es lo tan temido por Brzezinski, ¿no? El geoestratega estadounidense que murió hace pocos años, que en su momento fue el jefe del Departamento de Estado de Jimmy Carter, bueno, uno de los clásicos, digamos, del pensamiento estratégico norteamericano, que dice, bueno, una alianza mortal euroasiática que nos deja fuera del principal tablero geopolítico mundial es si se da una alianza China-Irán-Rusia. Y justamente es complementario porque China y sí, entre Irán y Rusia, aunque no ya, podría... a ver, ¿cuál es el tema de China? No tanto, o sea, ellos se pueden proveer, pero el gran peligro es que en una situación de guerra les corten las líneas navales de abastecimiento. Claro. Algo que le hizo Japón, que le hizo Estados Unidos a Japón, y obligó a Japón a entrar a entrar en guerra con Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, empezó a complicar, a partir de la disputa naval, el abastecimiento petrolero y energético de Japón, que era lo que no tenía. China, entonces, ¿qué está sustituyendo? ¿O qué quiere sustituir? Esas líneas marítimas por líneas terrestres, uh-huh, mucho más seguras y controladas a través de Asia Central, sobre la cual hay, aparte, alianza de seguridad muy fuerte, una suerte de OTAN paralela, que es la Organización para la Cooperación de Shanghái. Entonces, eso está avanzando. Por otro lado, China también, ¿qué hace? Construye enormemente fuerza naval, y de hecho lo estamos viendo en el Mar del Sur de China, donde hasta un informe ahora que hace unos meses el propio Congreso de Estados Unidos otro informe de RAND Corporation dicen, bueno, nosotros perdimos la primacía en el Pacífico Occidental. Uh-huh. Si China estaba muy retrasado hace 10 años, pero hoy por hoy ya nos disputó y empardó la primacía en el Pacífico Occidental. No en todos los otros mares, pero sí en el Pacífico Occidental. Entonces, bueno, y encima la alianza China-Rusia equilibra el poder militar estadounidense, que si uno lo compara con cada país por separado es bastante superior, sí, pero si vos comparás a Estados Unidos con China y Rusia sumados, ya es otra la ecuación. E incluso China mismo, ya el presupuesto militar, que hace una década era la décima parte del de Estados Unidos, hoy es un tercio. Pero además, si vos lo medís en paridad de poder adquisitivo, si poder de compra real, o sea, porque en China puedes comprar con los mismos dólares muchas más cosas, ¿no? Es más barato China. El poder de compra real, el presupuesto militar, es la mitad del de Estados Unidos, ya no es la décima parte. Entonces ya eso se está equiparando, y encima con estas alianzas euroasiáticas, con este fortalecimiento para abastecerse de materia prima, no solo vía marítima, sino también terrestre, de forma directa, por oleoductos y gasoductos, bueno, están de alguna manera disminuyendo relativamente una debilidad china, que era, uh-huh, la que vos señalabas, el abastecimiento hidrocarburífero y el riesgo de que en una situación de guerra eso se corte, esas líneas de abastecimiento se corten por la... por restricciones en materia de marítimas. Clarísimo, Gabriel, me quedaría hablando horas, pero bueno, un poco nos apura el tiempo radial. Te quiero hacer la última, que sí, bueno, que es la que más quizás nos preocupa a nosotros, nuestro rol, el de la América Latina y el de Argentina en particular, ¿cómo lo ves? Si estos acuerdos bilaterales, el tema llamado coloquialmente de los chanchos chinos, bueno, todo ese tema, ¿cómo nos meten en este mapa geopolítico? ¿Cómo nos ves de acá a un tiempo? ¿Qué es lo que deberíamos, a qué deberíamos apostar? Y si realmente estamos en una situación con un panorama aventuroso o no. O sea, muchos creemos que digamos, no estamos tomando las mejores decisiones a nivel geopolítico. Pero bueno, que te lo dejo a vos para ver qué pensás. Sí, es que está complicada la situación regional en general, ¿no? Ha perdido impulso y sin, de alguna manera, la consolidación de una entidad continental sudamericana, o por lo menos del Mercosur, con un proyecto industrial. Justamente ahí uno puede comparar en el mapa, ¿no? Uh-huh. El industrial y cómo queda muy rezagado América Latina. Incluso 5%. No existe, digamos, en términos relativos, donde se juega, en términos comparativos, o si sumás a Argentina y Brasil, quedan muy chicos. Entonces, sin esa proyección, es difícil. Yo creo que en Argentina, y por lo menos hoy, se abren tres escenarios que incluso pueden actuar simultáneamente. Uno es la tradicional subordinación a Occidente, digamos, como, uh-huh, más periferia de Occidente. Lo que pasa es que hoy, con un Occidente en declive y sin crecimiento económico, eso es declive periférico, digamos, ese escenario. Sí. Porque es especializarse en materias primas, que vale poco, pero Occidente tampoco crece y no te las compra. O sea, uh-huh, incluso Estados Unidos compite con esos productos y tampoco quieren que en el sur se desarrolle algo un poco más fuerte que pueda eclipsar o nada, ni siquiera eclipsar, pero por, sí, lo menos contrarrestar la influencia directa, una hegemonía directa sobre la región en términos geopolíticos. Entonces ese es un escenario y ya vimos consecuencias, no por nada Argentina, Brasil y la región están hace 5 años hecho un desastre, ¿no? Por decirlo así, uh-huh. poco académicamente, pero de forma bastante gráfica. Y con un declive periférico absoluto, vamos a ver si ahora puede ir para otro lado, pero ese es el escenario por lo menos, uno. El dos, obviamente, atarse más a China, hacia Pacífico, que es donde sí crece, y bueno, es un escenario de desarrollo o subdesarrollo, por así decirlo. Así que, es decir, manteniéndote en una situación periférica o semiperiférica, pero va a haber algo de crecimiento y de desarrollo de fuerza productiva, pero dentro de una situación de subdesarrollo, ¿no? Uh-huh. Es esa avanzar en acuerdo con China, así de forma simple, por país, y en todo caso apuntando a aumentar el valor agregado de alguna de las exportaciones a esos países. Sin excluir, hay un tercero escenario que uno intentaría apostar, que aprovechando esta batalla de gigantes, aprovechando las potencialidades que tiene el país y la región, justamente apuntar nuevamente a la continentalidad, al desarrollo científico-tecnológico, industrial, digamos, aprovechar la venta de esos commodities o incluso agregar un poco más de valor, pero para en el upstream, como se le dice, así, para que en los procesos industriales, por ejemplo, de producir la semilla o los fertilizantes, para producir soja, bueno, ahí vos desarrollas una biotecnológica, no sé, binacional con Brasil, de capital mixto, que te permita desarrollar tecnología acá, o todo el maquinaria agrícola, o lo mismo en la energía, es decir, desarrollar mucho upstream, no solo downstream, que es más difícil el hacia abajo, ¿no? Pero para ganar a nivel de complejidad económica. Pero eso se hace con una voluntad geopolítica muy fuerte de constituir un polo de poder y una entidad continental. A ver, estas grandes crisis y transiciones son siempre momentos de que pueden ser oportunidades para esos proyectos nacionales de desarrollo, pero también son momentos de tremenda convulsión y retroceso rápido. O sea, son momentos de transformación, pero también de fuertes contrarrevoluciones y procesos periferializantes. Entonces, no es casualidad que nosotros, por ejemplo, en la transición anterior, entre el 14 y el 53, entre la Primera Guerra Mundial y cuando finaliza esa transición con la Guerra de Corea, uh-huh. ¿no? Cuando se levanta la hegemonía norteamericana, en Argentina y en América Latina, pero en Argentina en particular, se vivieron dos grandes procesos nacionales de proyectos nacionales, que fue el litigoyenismo y el peronismo. Sí. Y justamente, bueno, cuando de alguna manera esta transición que se inicia en los años 2000 también vio a la región intentando proyectos nacionales de desarrollo con mayor o menor efectividad, es cierto, pero bueno, ciertos grupos sociales que se levantaron contra el mundo unipolar, contra el neoliberalismo, intentaron otras estrategias, con más o menos éxito, insisto, pero como esa transición sigue y es mucho más profunda que la anterior, porque acá estamos hablando de un cambio de placas tectónicas totales, ¿no? Uh-huh. Donde el poder se oriente, bueno, hay una posibilidad muy cierta en este mundo convulsionado que, bueno, América Latina encuentre un proyecto nacional de desarrollo y que por lo menos desde el cono sur se pueda contrarrestar esas tendencias periferializantes y bueno, a avanzar con otras estrategias. Estamos como un momento bisagra, estamos como transitando ese dilema, estamos intentando encontrar un rumbo, que no quiere decir que lo encontremos, sí, claro. Pero estamos en ese proceso y por lo menos se abren esos tres escenarios que, insisto, pueden convivir los tres al mismo tiempo, incluso en el mismo país, ¿se entiende, no? O sea, esa relación con Occidente, esa relación con el Pacífico y esos intentos de construir proyectos nacionales de desarrollo. Pero bueno, estamos en ese momento. Gabriel, te queremos agradecer muchísimo. La verdad, un placer escucharte. Bueno, y te voy a seguir leyendo porque interesantísimo y una gran capacidad de análisis. Quedamos al habla pronto, si Dios quiere. Bueno, perfecto. Un gusto y les mando un gran abrazo. Un gran abrazo, gracias. Pasaba Gabriel Merino, investigador del CONICET.